Show me your face tonight when day's done. Lay your hands on me, I am out of my mind. Too much information for my stupid gentle babe. Too many hands for an old-fashioned girl. You're a face in a square, some letters in a box. If I let Claudia Verdaggi, del álbum Walking on Time. Claudia Verdaggi. Un disco que salió, pues nada, hace poquito al mercado. Bueno, 2012. Lo estoy presentando ahora, unos meses después. Bueno, al final de 2012 salió. Lo presento ahora porque no me había llegado a las manos y ahora que es la oportunidad, el momento exacto, lo presento. ¿Por qué digo un momento exacto? Esto es por si hay gente que no escucha habitualmente la emisora, Contrabanda FM, y este programa, Buenas tardes, Noctambules. Siempre comienzo con intérpretes o voces femeninas. Por lo tanto, Claudia Verdaggi está justo en el momento preciso para iniciar este programa de lunes, en nuestra cita habitual los lunes de 4 a 6, hoy lunes 10 de febrero del año 2014. El tema que acabamos de escuchar, You'll Spell on Me, la letra es de Elena Arcina y la música es de Claudia Verdaggi. Seguimos. Otro tema, y después le cuento un poquito de historia sobre este álbum, Walking on Time. Y vamos a escuchar el siguiente tema. La composición y los arreglos son de Claudia. Subtítulo: Downtown. Downtown, composición original de Claudia Perdaggi. Podría aventurarme a decir que muy pocas cosas le son ajenas en música a Claudia. Es una mujer joven, tiene 20 y poco de años. Ella nació entre acordes musicales y cuerdas. Es la sobrina de Josep María Verdaggi, guitarrista habitual de Joan Manuel Serrat, e hija de Pere Verdaggi, violinista en activo, un señor que además, al igual que Josep María, pues son parte, yo diría, importante del panorama musical, no solo de Barcelona, ¿eh? Y también Claudia es prima de Jofre Verdaggi, que también es músico. Claudia comenzó sus estudios de piano y solfeo a los 5 añitos, que posteriormente completó con una estancia en Nueva York, nada más cruzar el umbral de los 20 años. También comenzó a dar clases de música, si no me equivoco, en la Academia Marshall, pero donde ella estudió anteriormente, y comenzó muy joven, antes de los 20 ya estaba dando clases a su regreso de Nueva York. Además de tocar el piano, es cantante, ya lo han podido apreciar en estos dos temas. Hemos escuchado al piano y a la voz a Claudia, más la gente que la acompaña, que es un magnífico, magnífico grupo. A ver, en el primer tema que escuchamos, sí, And You'll Spell on Me, los arreglos de cuerda eran justamente de su padre, Pere Verdaggi. Bien, al grupo, vamos. A la guitarra acústica y eléctrica, Jordi Matas. Al contrabajo, Juan Pablo Balcázar. A la batería y percusión, y dice ruidos varios, el señor Mariano Steinberg. Al violín, uno de los violines, las violas y los arreglos de cuerda, Pere Verdaggi. Y a los violonchelos, Manuel Martínez del Fresno. También tienen a un invitado en otro tema, un teclista, pero me parece que de momento no le vamos a escuchar en ninguna composición. Si lo hiciera, si cambiara el orden de las canciones, pues yo se los diría. Claudia Verdaggi, Walking on Time. De este álbum vamos a escuchar el siguiente tema, que es una versión. Claudia hace una versión de un conocidísimo tema de Lennon y McCartney con los Beatles, The Fool on the Hill, Claudia Verdaggi. fresh green is keeping perfectly still. But nobody wants to know him. They can see that he's just a fool. And he never gave an answer. But the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head see the world spinning round. Claudia Verdaggi y este tema de Lennon y McCartney incluido en su disco Walking on Time. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Hoy tarde de lunes, como es habitual en nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, en el 91.4 de Barcelona. Y si están fuera del área metropolitana, nos siguen online con la página web. www.contrabanda.org. La orquesta del vibrafonista Terry Gibbs, The Dream Band. Mail del programa, me he olvidado decírselos. Seguramente lo saben. ¿Quién no lo sabe? Que coja un boli, un papel y ahí va. No solo jazz. @gmail.com. No solo jazz. @gmail.com. Tiene un Gmail, tiene un chat interno al cual podemos interactuar a lo largo del programa o escribir un mail cuando ustedes quieran. Justamente en el chat de Gmail tenemos a Catalina, que desde Santiago de Chile nos está siguiendo en directo, estrictísimo directo, como cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Noctámbulas, buena tarde. Buenas noches en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, también en Radio Almaina, en Granada, que los días sábados nos escuchan a las 3 de la madrugada, y en Radio Arc, en Torelló, que nos escuchan los sábados, a partir de las 21 horas. Claudia Verdaggi, Walking on Time. Escucharemos el tema que le da título a este disco de Claudia, que no estoy seguro, pero creo que es su primer disco en solitario como líder. Aquí la tenemos. Y el tema que vamos a escuchar es precisamente el que le da título a este trabajo, Walking on Time. Claudia Verdaggi. Claudia Pertaggi, el disco del mismo título. La letra es de Elena Arcina, la música es de Claudia, los arreglos son de Claudia y los arreglos de cuerda del señor Pera Pertaggi. Noctámbulas Bonatarra. Este fin de semana he estado escuchando canciones de una mujer que nos dejó el 2011. Qué rápido pasa el tiempo. Y va a ser como incluir un tema después de esto, que de estos temas que hemos escuchado de Claudia. Será como romper un poquito la atmósfera que habíamos creado hasta ahora, pero tampoco tanto. Y así seguimos con el programa, que aún nos queda una hora y media de programa, una hora y media de música. La cantante que he estado escuchando este fin de semana es la señora Amy Winehouse. De su último disco, Lioness Hidden Treasures, vamos a escuchar un tema, yo creo que muy poco conocido. Es decir, el tema es conocidísimo, pero muy poco conocida la versión de Amy. Yo no la he escuchado en ninguna emisora y no sé podría ser que tenga uno, pero a mí, yo por lo menos no tengo constancia de que haya algún vídeo con esta canción. Es un conocido tema que nos llega desde Brasil, The Girl from Ipanema, la chica de Ipanema, en la voz de Amy Winehouse. Noctámbulas, noctámbulos por la tarde. Goes double-dee-dee-down. When she walks, it's just like a samba that swings so cool and sways so gentle that when she passes, each one she passes goes double-dee-dee-down. Oh, how I watch her so sadly. How I cannot para un tema de Vinicius de Moraes y el señor Tom Jobim. Hoy, lunes 10 de febrero del año 2014. Amy Winehouse, cuando presentaba el disco de Claudia y le di la lista de los músicos que participan en la grabación, pues olvidé decir una cosa, lo iba a decir, pero después, entre tema y tema, se me fue de la cabeza que los músicos que acompañan a Claudia es de lo mejor. De músicos de aquí de casa y de algunos que no son de casa pero que de hecho ya lo son porque hace años que viven aquí, como es el caso de el señor Mariano Steinberg y Juan Pablo Balcázar. Lo mejor y más granado de los músicos del panorama jazzístico de Barcelona. Y de ese bossa nova tan conocido, ese clásico de Girl from Ipanema, vamos a pasar a otro tema brasileño muy, muy, muy conocido, popularizado por su compositor, el señor Sergio Méndez. Pero en este caso lo vamos a escuchar en la versión del señor David Pastor, el Ivan Jazz Ensemble, que lo componen David Pastor a la trompeta, Jim Riddle al piano, Chimo Tebar a la guitarra, Daryl Hall al contrabajo y Donald Edwards a la batería. El arreglo de este tema, más que nada, es de David Pastor y Chimo Tebar. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. El señor David Pastor riéndose con el resto de los músicos en el estudio de grabación. David Pastor a la trompeta, Jim Ridley al piano, Chimo Tebar a la guitarra, Darryl Hall al contrabajo, Donald Edwards a la batería. El señor David Pastor ya hace un tiempo que está trabajando con una serie de pedales que le permiten sacar sonidos de y efectos y en fin, todo tipo de efectos con su trompeta, especialmente en un disco que grabó con Pera Fobet. Imagínense, trompeta y batería. Pues claro, ahí el señor David Pastor estaba en la gloria con sus pedales de efectos. Y ahora teníamos uno que es un pedal de efectos de toda la vida, un guagua, se llama guagua. Y claro, el sonido que hace parece como si fuera un patito, cosa que a Amelian, que nos está escuchando desde Santiago de Chile, al lado de Catalina, le hizo pensar o creer que a lo mejor era alguien que cantaba. Pues no, era el David Pastor tocando la trompeta a través de unos pedales de efecto y haciendo el guagua, ¿no? Que le da un sonido así como de pato, ¿no? Por decirlo, por explicarlo de una manera infantil. Y nada, saludo a Emelian también desde Barcelona. Espero que te guste la música, Emelian. Seguimos con David Pastor y otro tema de este álbum que no les había dicho el título. Armageddon, David Pastor y el Ivan Jazz Ensemble. Vamos a escuchar ahora un tema original de David, cuyo título es Visiones. David Pastor en Buenas Tardes Noctambules. Thank you. Visiones, una composición original del señor David Pastor. El arreglo también es de él. Está incluido en este álbum titulado Armageddon, Armageddon del año 2012, editado por el sello Ivan. No, esto es. No, Omix Records. Omix Records. Bueno. El señor David Pastor no solamente es trompetista, ¿no? También compone, ya han visto, hemos escuchado temas de él, arregla. Es director de orquesta, dirige actualmente la OJO, Original Jazz Orchestra del Taller de Músicos. Pero es un hombre que también ha tocado música clásica, no solamente jazz. Comenzó bastante joven a hacer sus estudios musicales. Nació el 74 y comenzó el 83, nueve años. Estudios superiores en el Conservatorio de Valencia y Municipal de Barcelona. Premio de honor para el final de carrera. El 88 comienza estudios de jazz con Ramón Cardo, saxofonista valenciano también como David. muy conocido en el panorama de Barcelona, porque estuvo un tiempo él viviendo aquí, estudiando y posteriormente dando clases. Ha viajado por medio mundo el señor David Pastor, y ha tocado también con un montón de gente. Celia Cruz, Martirio, Perico Sanbeat, ¿quién más? Lolita, Jaime Urrutia, la Fundación Tony Manero, con Giovanni Hidalgo, un montón de gente. Y ha tocado en festivales de jazz como Montreal en Canadá, Montreux en Suiza, Eurojazz en México, en fin, en el mercado cultural de Salvador de Bahía en Brasil, un montón de sitios. Y ahora lo tenemos como director de La Ojo, aparte de participar en una serie de proyectos donde él no es el líder, pero lo tenemos siempre ahí, poniendo su trompeta al servicio de grandes músicos, como es lo que va a ocurrir este jueves, viernes y sábado, el 13 y el 14, 13, 14 y 15 de febrero en el Jamboree, festival, este, el club de jazz que hay aquí en la Plaza Real, a pocos metros del estudio de la radio. Estará con el Diego Amador Trío, que ya estuvo como trío, no me acuerdo si fue el año pasado. Diego Amador al piano, Jesús Garrido al bajo y el magnífico, excelente, como lo es también Diego Amador, Israel Varela a la batería. Y esta vez viene el trío de Diego Amador más David Pastor a la trompeta. Y no hay excusas para decir que no, si fuera solo un día sí, pero son tres días, jueves, viernes y sábado, 13, 14, 15 de febrero. Y más encima, este sábado, no, perdón, el domingo 16, en el Palau de la Música, a las 19 horas, estará dirigiendo la Original Jazz Orchestra del Taller de Musics en un concierto conmemorativo de los 35 años de vida del Taller de Musics. Así que otra oportunidad para verlo, y además en este concierto, que será un concierto con no solamente con La Ojo, sino con un montón de otros artistas que en su mayoría, por no decir todos, han salido del Taller de Musics. Domingo 16, 19 horas, Palau de la Música Catalana en Barcelona. Un tema más de este álbum de David Pastor, el Ivan Jazz Ensemble, Armagedón, es el título del CD. Y escucharemos otro tema, composición arreglo de David Pastor, con un título bastante curioso. Y a ver si nos sorprende con algo David Pastor. Siempre lo hace, visto desde arriba. visto desde arriba. Composición original y arreglo de David Pastor, de su álbum Armageddon, con el Ivan Jazz Ensemble. Teníamos a David Pastor a la trompeta, Jim Riddle al piano, Chimo Tebar a la guitarra, valenciano como David Pastor, Darryl Hall al contrabajo y Donald Edwards a la batería. Seguimos presentando novedades de, si no son músicos de aquí, son músicos que viven en Barcelona o trabajan en Barcelona, están, digamos, que tienen presencia habitual en el panorama jazzístico de Barcelona. Es el caso de Joe Krause, baterista de origen alemán. Y que tiene un, ha sacado un disco, a ver si está la fecha por aquí, el 2011. Y el álbum lleva por título Joe's Delight. Cuarteto. Joe Krause toca la batería, DJ Foster el contrabajo, Roger Mas al piano y Vicent Macian al saxo tenor. Así que si Melian nos sigue escuchando desde Santiago de Chile, verá que aquí en este grupo no hay trompeta, pero hay un saxo tenor que tiene un sonido un poco más grave, diferente al de la trompeta. A ver si el oído de Melian lo capta. Joe Krause a la batería, Roger Mas al piano, DJ Foster al contrabajo. Escucharemos en primer lugar un tema de Chick Corea, Tones for Jones Bones. Thank you. el cuarteto de Joe Kraus. Tema, un original de Chick Corea, Tones for Jones Bones, del álbum Joe's Delight, del año 2011. Lo decía por aquí en alguna parte. A ver si está. Sí, se grabó en 13 de junio del 2011 en el Auditorium en Girona. Joe Kraus, de, le decía, ¿no?, un músico nacido en Alemania, en una pequeña ciudad en el norte de Alemania, Detmold. Como ya es habitual, pero me gusta decírselo porque si hay gente que está interesada en la música, tienen hijos, el caso de Melian, por ejemplo, hijo de Catalina, que es un pequeñito, y escuchan esto de la música, para que se den cuenta que los músicos también comienzan muy jovencitos a estudiar. Yo, por ejemplo, comenzó como a los 6-7 años a estudiar guitarra y piano. Pero un día, cuando tenía 8 años, se fijó en una batería que estaba desmontada en la casa de su profesora de piano. Y desde que vio esa batería, inmediatamente solo pensó en tocar la batería. Animado por su hermano mayor, Martin, que necesitaba una batería para su grupo, él tocaba el banjo, o toca el banjo, empieza a montarse poco a poco una batería, empezando con una caja y coleccionando piezas, hasta completar con piezas sueltas una batería, y comienza en 1973 a tomar clases de batería con 10 años. 10 años. Y muy jovencito comenzó con grupos de Dixieland, en cursos superiores del instituto en el cual él estudiaba. Posteriormente comienza a tocar el 79 en un primer trío de jazz, con piano, con trabajo y batería. El 80 forma un cuarteto con su nombre, Joe Krause's Funky Free Boppers. Un cuarteto formado por estudiantes de la Escuela Superior de Música de su ciudad, del Detmold. Posteriormente, el 81, forma parte de un grupo de jóvenes músicos alemanes que se trasladan a Holanda para profundizar y formalizar sus estudios de jazz. A partir de allí comienza una carrera realmente meteórica. El 86, después de acabar los estudios, comienza una carrera meteórica, tocando, dando clases y viajando, grabando conciertos con músicos alemanes, músicos ingleses, músicos norteamericanos. Y hace un tiempo, el año 93, desde el año 93, reside en Premia de Mar, cerca de Barcelona. Y a partir de ahí comenzó a formar parte de la familia jazzística de esta ciudad. Y aquí lo tenemos con este disco, Joe's Delight, acompañado por Vicent Macian al saxo tenor y Roger Mas, hombres de aquí de la casa, catalanes. A pesar de que creo que Vicent es valenciano, si no me equivoco. Y DJ Foster, que nació en Rota, Cádiz, Andalucía. Y Joe, en Alemania, y conforman este cuarteto. Ya lo ven, es bastante internacional el cuarteto. Ahora escucharemos un tema original de Roger Mas, el pianista. Su título, Foster's Choice, digamos la elección de Foster. Tiene que haber una historia detrás de esto. Yo la desconozco, pero mira, seguramente una composición de Rouget, que no tenía nombre, y le gustó a DJ Foster, y le dijo, mira, esta. Por lo tanto, se transformó en la elección de Foster, Foster's Choice. Thank you. El señor Joe Kraus y su cuarteto. Y este tema original de Rudy Mas, el pianista, Foster's Choice. Uy, sí, ya. Qué rápido se ha pasado el tiempo. Estamos ya casi en una hora y media de programa. Programa que entre una cosa y otra estamos dedicando a música que sale de aquí. De esta ciudad, Barcelona. Vamos a escuchar un tema de Joe, que es el único que hay en este álbum. 9 temas. Hay temas de Chick Corea, de Roger Mas, de Billy Strayhorn, de Ron Carter, de Coltrane y de Wayne Shorter, y ahora uno de Joe Kraus. Solo Set es el último tema, el 9. Aquí lo tienen, Joe Kraus Quartet. solo set, Joe Kraus, solo de batería. El disco Joe's Delight, Joe Kraus Quartet, con Joe Kraus a la batería, Vicente Macián al saxo tenor, Roger Mas al piano y DJ Foster al contrabajo. Y estamos en la recta final del programa. Continuamos con músicos, música que sale de aquí de Barcelona, aunque no todos los músicos son de aquí, pero viven aquí. El siguiente es un caso muy significativo en el sentido de que, bueno, ejemplar, en el sentido de que son tres músicos que no son de Barcelona, pero que viven aquí. El primero de ellos, chileno, Matías Muñoz, pianista, y en este disco toca también el teclados. Y Joao Vieira a la batería y Jorge da Rocha al contrabajo, ambos portugueses. Así que ya ven, qué combinación maravillosa realmente. Esta formación, que es un trío, tiene un nombre: Mosaico Jazz Trío. Mosaico Jazz Trío. Y este disco nuevo, que se grabó entre los días 29 y 30 de julio del pasado año 2013, lleva por título Reflejos. Se grabó aquí en Barcelona, en los estudios Nómada. Vamos a escuchar el primer corte de este álbum, Septiembre, el Mosaico Jazz Trío. Matías Muñoz, su trío Mosaico Jazz Tríos, del álbum Reflejos, y este tema original de Matías, Septiembre. Matías Muñoz, chileno, que vive en Barcelona ya hace unos años, y la sección rítmica portuguesa, Joao Vieira y Jorge da Rocha. Matías anda de momento por los Estados Unidos. El día 7 estaba en New York, es decir, el viernes. Y aquí entro a su Facebook, que pueden entrar, Matías Muñoz Parietti, con dos T's. Matías Muñoz Parietti. Lo veo aquí a la entrada del Village Vanguard, uno de los clubs de jazz junto con el Blue Note más prestigiosos del mundo, abrigado porque hay nieve, debe hacer un frío bárbaro, con un gorro de aquellos de piel tipo como los rusos, con el disco en la mano, este disco precisamente que estoy presentando ahora, el Reflejos. Y dice, esta noche, la noche del 7, Mosaico Jazz Trio in the Village Vanguard. Y después dice, jejejeje, ¿será cierto? ¿No será cierto? ¿Solo fue para la foto? Se lo preguntaré cuando aparezca por allí. Pero está en Nueva York, que esto sí que me consta. El disco cuenta con la participación de un par de músicos, Reinald Coloma, la trompeta, en un par de temas, y de Dani Pérez, a la guitarra eléctrica, guitarrista argentino, afincado aquí en Barcelona hace un montón de años, y un cantante, Mu, cantante de Guinea, Mu, y participa con su voz en un tema de este disco y en una pequeña historia que está en el libretillo del CD. Se los voy a leer porque me parece muy, muy interesante. El tema en cuestión se llama Raval. Raval es un barrio de Barcelona, entre las Ramblas y el Paralelo, cerca, digamos, vecino al mar. Un barrio con una multiculturalidad impresionante. Pero dejemos que sea Mu quien nos lo cuente en este pequeño relato y ya se darán cuenta. Y después directamente vamos a entrar al tema, ¿sí? De El Mosaico Jazz Trio, de su álbum Reflejos. Y el tema en cuestión se titula Raval, ¿ok? Érase una vez, fue cierto. Así comienza Mu este relato. Está lloviendo y arde el sol. Cae la lluvia y el sol irradia a la vez. Dicen que es cuando las sirenas se peinan o los elefantes se están pariendo en el bosque. Pero no es en el bosque de Guinea-Bissau. La historia de esta vez no es de Guinea, es del sueño catalán, aquí en Barcelona. Llegué a Barcelona en pleno día, donde reciben los huéspedes, posé mis bártulos y bajé al mar para saludar y recibir bendiciones de la dueña del mar que me proteja. De ahí volví y me preparé para salir. Acacio y yo penetramos el crepúsculo y la ciudad a la vez. Bajando por las ramblas a la derecha, entramos por un callejón que nos llevó a un bar que decía Kentucky, y los españoles decían Kentucky o Kentucky. Ahí todo era azul color humo, repleto de pecadores, juventud de todos los sexos. Espacio no había más que para estar de pie. Entrar o salir era un riesgo. El que no echaba humo, tragaba humo, porros, marihuana y cosas que no imaginaba. No se puede, qué bueno. Me acerqué a la barra, pedí agua, que el humo me tiene ahorcado. Antes de llegar el agua, llegó una chica con todo su pecho clavado en el mío, diciendo que no tenía por dónde moverse y venga a friccionar. Hindúes por un tubo, pakistaníes, chinos, negros, guiris. Guiris son los extranjeros, los rubios, los gringos, que sería para nosotros en Chile. Guiris por todos lados. No se sabe de dónde salen. Razas aquí hay para aburrirse. Sin contar con los propios españoles, hijos de la tierra. Madre mía, aquí es Raval. Así es el Raval. Aquí es Raval. Business por todos los lados. Entras en la calle Hospital, está llena de árabes vendiendo vete a saber qué. Cambiando manos, les pides y no te dan. Y cuando te dan, es lo que no has pedido. ¡Qué cosa! ¿Qué hacer? Flipo. Es lo que hay. La noche en que entré. Raval. Mosaico Jazz Trio. chihuahuas pasa, indianos pasa, Pakistán, chinés, pretos, cuando se me diga la lo que sé, todo tipo de raza, fino de John Brown, españoles, de tomo corte de caos, todo tipo de pecadores, uno busco toda la música de los tres integrantes del trío y la letra es de Mu. Vamos a ver qué escuchamos porque ya ahora estamos en la recta finalísima del programa, la recta final. Vamos a escuchar una pieza original de Joao Viera titulada Ferlucia, donde tenemos de invitado a la guitarra al señor Dani Pérez, y con él llegaremos al final del programa. Seco Trío, de su álbum Reflejos, y este tema Ferlucia, original de Joao Vieira. Llegamos al final de una nueva cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. En directo los lunes de 4 a 6 de la tarde, 91.4 FM, y la web www.contrabanda.org. El programa se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta 88.9 de la FM, y la web, la Radio Neta, bueno,